Cuando hay lluvia, entra toda el agua a los canales y quedan destrozados. Cuando transitan agua de la presa de la Angostura hacia el Novillo, el paso se nos complica para el otro lado. Hace 20 años estamos solicitando la construcción de un puente. Yo creo que siempre se han comprometido, pero queda en el aire, Alfonso, la respuesta. Muchas veces al presidente anterior, al que está ahorita, y no se hace nada, Alfonso. Ahí vienen a pedirles de nuevo el apoyo, porque son una sarta de rufianes y vienen, nomás el escapulario les hace falta, como hermanitas de la caridad. Y yo no soy ninguna hermanita de la caridad, pero tampoco he ido por la vida pidiéndole el voto a la gente y traicionándola. Somos otra cosa. No hay en mi récord legislativo un solo voto que haya lastimado los intereses de la gente. Y que alguien lo pueda decir, en buen plan, no es enchila mi otra.